la vida. Hace 5 años juramos amor y nació una niña tan tuya y tan mía como la alegría que al nacer nos dio. Qué cosas que tiene la vida. Hace 1 año y medio se rompió el amor. Dijo la justicia que viva contigo esa hermosa niña que nos mandó Dios. 2 días por semana puedo visitarla. 2 días por semana de plaza y de sol. 2 días de beso, de cine y de cuentos. 5 días sin ella, sin plaza y sin sol. ¿Y qué cosas que tiene la vida? 2 días por semana puedo ver a mi hija. Y a pesar de todo, tengo la esperanza de que juntos, juntos podamos estar los tres, por siempre. Ella no es culpable de lo que nos pasa. Esto es un asunto entre vos y yo. Distancia despierte el amor. Tengo tu retrato también, el de ella. Se parecen tanto y tanto las dos que voy por las calles buscando una estrella y pensando en ella también pienso en vos. 2 días por semana puedo visitarla. 2 días por semana de plaza y de sol. 2 días de besos, de cine y de cuentos. 5 días sin ella, sin plaza y sin sol. 5 días sin ella, sin plaza y sin sol.